error que cometí. Se marchó en el tren de las 10 para no volver jamás. Y lloré al pensar sick.